Recuerdo que cuando estábamos en el colegio, el curso nuestro tenía un profesor de historia, bastante personaje, diríamos, una especie de filósofo autodidacta, que cada tanto nos proponía alguna palabra de sabiduría, algún apotegma, diríamos, como para que los jóvenes aprendiéramos de la experiencia de los mayores. Y uno de ellos decía algo así como: aprendan de la experiencia ajena porque la propia llega tarde y es cara. Detrás de esta afirmación está, digamos, el gran empeño, la gran intención que tenemos los adultos de querer ahorrarles sufrimientos a nuestros hijos y tratar de que aprendan de nuestra experiencia para no repetirla a ellos. Y nos damos cuenta que es difícil de transmitir esto porque los jóvenes, como cuando nosotros lo fuimos igualmente, queremos hacer nuestra propia experiencia. No queremos que la experiencia vivida de los otros nos ahorre nuestra propia experiencia vivida por cada uno de nosotros. Porque en el fondo la experiencia es la vida vivida y no queremos que otros vivan la vida que nosotros queremos vivir, aun cuando esa vida a veces nos lleve a errores y a sufrimientos también. Lo cierto es que la experiencia vivida, y especialmente quizás la del sufrimiento, a veces tiene un efecto pedagógico, educador. La experiencia vivida y el sufrimiento nos educa, nos forma, nos transforma. De esto nos habla justamente hoy la lectura de la Carta a los Hebreos, la segunda lectura de hoy, un texto increíblemente bello, diríamos, donde el autor dice que Jesús en los días de su vida terrena, habiendo dirigido súplicas y plegarias con grandes gritos, fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su humilde sumisión. Y un poquito más adelante dice que Jesús aprendió por la experiencia propia, por sus propios sufrimientos, lo que significa obedecer. Quiere decir que Jesús hizo una experiencia vivida del sufrimiento que le permitió aprender. ¿Qué es lo que Jesús aprendió con estas oraciones y plegarias, estos fuertes gritos y lágrimas? Que, digamos, uno al escuchar esta afirmación, enseguida nos viene la imagen de Jesús en el huerto de los olivos, como una de otras tantas noches que a lo mejor a lo largo de su vida habrá vivido, ¿no? De sufrimiento, de conflicto interno. ¿Qué es lo que Jesús habrá aprendido a través de sus propios sufrimientos? Dice el texto lo que significa obedecer. La obediencia en la Biblia no es, diríamos, el acatar a una autoridad formal, institucional, la obediencia de vida, digamos, a determinadas leyes o mandatos. La obediencia en la Biblia es, como dice su propia etimología latina, obaudiencia es escuchar a Dios y seguirlo, eso es la obediencia. Por eso dice el Salmo, Israel no escuchó mi voz, mi pueblo no quiso obedecer. Porque obedecer es escuchar y seguir. Entonces Jesús aprendió a escuchar a Dios y a seguirlo. ¿Y en concreto en qué? Aprendió Jesús a ser hijo obediente, siendo hermano solidario. Como diciéndoles, Jesús sabía ser hijo de Dios, es el hijo eterno del Padre. Desde siempre, en el seno de la Trinidad, Jesús, el hijo de Dios, no tenía que aprender a obedecer, no tenía que aprender a ser hijo obediente al Padre. Jesús disfrutaba del amor. En algún punto casi les diría, qué fácil es ser hijo de Dios en el cielo. Pero el texto dice que en los días de su vida terrena pasó todo esto. Es decir, encarnado, Jesús tiene que aprender a ser hijo siendo hermano. Nuestros conflictos en general no son con Dios, son entre nosotros. Y a Jesús le pasó lo mismo. Jesús, que se llevaba bárbaro con el Padre, con Dios, y que era obediente al Padre, tuvo que serlo siendo solidario de la suerte de los hombres, cuando, sobre todo, él descubre que siendo solidario con nosotros va a tener que entregar su vida a la muerte. Esto es lo que él tuvo que aprender. Que tanto amó Dios al mundo, ¿se acuerdan el domingo pasado? Que entregó la vida de su Hijo, que Dios estaba tan comprometido e involucrado con nosotros que esto significaba para Él poner, diríamos, la carne, la suya, en el asador de la cruz. Y ahí entonces la experiencia del propio sufrimiento le enseñó a Jesús a ser hijo siendo hermano. Es una, entonces, una experiencia que sintetiza lo que es la Pascua. Estamos muy cerca ya de la Pascua, ¿no es cierto? La Pascua para nosotros significará que nuestras experiencias vividas de sufrimiento pasen, traspasen, diríamos, nuestra vida por su centro, por el corazón, y nos eduquen, nos formen, nos transformen en algo mejor. El texto de la primera lectura de hoy, que es de Jeremías, dice que Dios va a grabar su ley en el corazón de los israelitas, de los hombres. Esto es, Dios quiere que su enseñanza, su palabra, traspase nuestra vida, que la fe traspase el centro de nuestra vida, nuestro corazón, de modo que nuestra religiosidad no sea, diríamos, un cumplimiento formal de fichar, digamos, alguna misa el domingo y oraciones durante la semana, sino que la experiencia de la fe sea la experiencia de la vida atravesada por una experiencia propia y personal que muchas veces es de sufrimiento. Jesús describe esta experiencia en el Evangelio diciendo: si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Jesús era, hasta antes de la encarnación, el Hijo de Dios, era el Hijo solo del Padre. Solo Él era el Hijo de Dios. Pero enterrándose, es decir, sembrándose en este mundo a través de su muerte en la cruz, sembrándose, da mucho fruto. Nosotros somos ese fruto. Quiere decir que Jesús aprendió a ser hijo siendo hermano de todos nosotros y somos su fruto, el fruto de su siembra amorosa, su entierro, diríamos, desde donde brota después resucitado por el poder del Padre. La Pascua entonces es esto, es la fe que atraviesa la existencia personal de cada uno en la etapa de la vida, en la situación de vida de cada uno, siendo niño, joven, adulto, ya anciano. Cada uno tiene su vida y la fe entonces tiene que atravesar la propia existencia y a través de la propia experiencia transformar, educar, aun cuando sea una experiencia cara, que tenga un costo alto, digamos. Para nosotros la celebración de la Pascua en la semana que viene será un ritual, es verdad, pero debería ser un ritual a través del cual nosotros metemos nuestra vida en ese ritual, unimos nuestra vida a la de Jesús, nuestras experiencias a las de Jesús, para que ese ritual nos vaya transformando y entonces que lo que hay en nosotros, lo que haya en nosotros de sufrimiento, vivido, sufrido, diríamos, nuestros dolores sufridos, pero también, porque no somos Jesús, los dolores infligidos, causados a los demás. O sea, lo que nosotros nos hace sufrir la vida y lo que nosotros hicimos sufrir a otros en la vida, que esas experiencias de sufrimiento provoquen algo bueno en nosotros, como en Jesús, que le enseñó a ser obediente al Padre, siendo solidario de sus hermanos. Que las experiencias de sufrimiento atravesando nuestra vida nos vayan transformando. Esta sería, digamos, la experiencia de la Pascua. Unir nuestra vida a la de Jesús, para que así como Él se sembró, también nosotros podamos sembrarnos, para así como Él resucitó, también nosotros veamos transformados nuestra vida en algo mejor. La pregunta entonces, al cabo de esta reflexión, sería hacia atrás, por lo menos, mirar hacia atrás y preguntarnos si las experiencias de dolor sufridas o infligidas, si esas experiencias nos hicieron mejores personas o no, o nos han endurecido, nos han traumado de tal manera que nos han puesto más rígidos y no, como Jesús, más humildes. Fue escuchado por su humilde sumisión. Bueno, pidamos al Señor entonces vivir una linda Pascua, que las experiencias que traigamos a nuestros rituales de Pascua, nuestras experiencias de sufrimiento, de conflicto, de dolor, sean para nosotros transformadoras en mejores personas.